cumbia, sexo, bailar la noche entera. Es el remedio para curar la mi capela. Cumbia, sexo, bailar la noche entera.